20 minutos faltan para las 12 del mediodía y como habíamos anunciado, estamos en comunicación con María del Carmen Robiati. Ella es jubilada en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. La llamamos, ya habíamos hablado con ella hace un par de semanas porque estaban haciendo una iniciativa popular y juntando firmas para que se logre un aumento de los sueldos de los jubilados de la provincia de Córdoba. Y semanas más adelante llegó la noticia de que Martín Yarlora anunció un aumento del 84% para las jubilaciones mínimas junto con la entrega de un bono de 100.000 pesos, y nos parecía interesante poder linkear este pedido que se inició por iniciativa popular y la definición del gobierno de Córdoba en su puja con el gobierno nacional. Para eso le vamos a dar la bienvenida a María del Carmen, que ya está en línea en Radio Garabato. Hola, ¿nos escuchás? Sí, buen día, Nico. Te estaba escuchando. Sí. Quiero hacer una aclaración. Dale. Los aumentos que dio el gobernador los dio a un 0,5% de la población. Bien. Que serían 5.600 personas, de las cuales solamente recibieron el aumento 2.600, porque el resto tenían dos beneficios, jubilación y pensión. Si tenés dos beneficios, no cobras el aumento. Y el aumento no se hizo sobre el haber mínimo, se hizo sobre el complemento solidario previsional. Ese complemento, el gobierno puede bajarlo cuando quiera, lo puede manejar como quiera el gobierno, porque es un complemento, no corresponde al haber mínimo del jubilado. El haber mínimo del jubilado hoy en la provincia de Córdoba es de 210.000 pesos. Ese es el haber mínimo. La gente se engaña, piensa que todos tienen 700.000 pesos, cobran todos los de Córdoba. No, cobraron 2.600 personas. Los bonos también los cobraron algunas personas, no todas. Pero los que aportamos durante 30 años de nuestra vida, el 18% de nuestros haberes, a esos no nos tocó absolutamente nada. Así que hay mucha indignación en parte de los jubilados, porque no es, ni siquiera es claro cómo reparten la plata, ni siquiera es clara. Así que nuestra iniciativa sigue adelante, redoblamos esfuerzo con esto y realmente esperamos que la gente vaya a firmar, más que nada los activos, porque en algún momento van a ser jubilados. Y los activos se creen que esto es de los jubilados. No, esto es de todo el pueblo, porque tanto los de PEC como los del Banco Córdoba, como los de los hospitales municipales, hospitales provinciales, todos pertenecen a la órbita de Córdoba, y todos se van a jubilar por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba. Entonces, si nosotros no ponemos un freno con este proyecto de ley a lo que han ido derogando nuestros haberes, si no le ponemos un freno, esto va a seguir y va a ser en peor. Ahora estamos cobrando el 64% de nuestros haberes, no el 82%. Y encima nos hacen un descuento del 20% por ser a muchos jubilados y pensionados. Así que esto hay que poner un freno. El APROS, hay que cambiar totalmente la ley del APROS, hay que regular la ley del APROS, hay que regularizar la Caja de Jubilaciones. La Caja de Jubilaciones se intervino en la época de Menem, cuando Menem quería tomar la caja de la provincia de Córdoba y pasarla a la Nación. Entonces, para prevenir eso, se puso la intervención. Pero hoy no está ese riesgo. O sea que no existe eso como para mantener, no tiene sentido mantener intervenida la caja. Así que son muchas cosas. Bien. Que se están pidiendo. El diferimiento, por ejemplo, de los sueldos. No puede ser que el que más aportó cobra el aumento 3 meses después que se lo dieron a los demás. María del Carmen, justamente como vimos que había tanto revuelo en los medios y tanta gente hablando de esta acción del gobernador, nos quedaban muchas dudas por eso quisimos volver a llamarte, porque en un contexto de hostilidad total que se anuncie una cosa así, debía tener un trasfondo que no era del todo claro, y justamente nos parece que vos lo explicás con mucha claridad. Contanos entonces, la iniciativa popular que ustedes están impulsando, ¿cuáles son, o sea, a qué porcentaje de jubilados apunta, o cómo están pensando estos aumentos? Estos aumentos al 100% de los jubilados, pensionados y retirados apunta. Bien. Al 100%. O sea, no es solamente, si bien fueron docentes las que lo impulsaron en una primera instancia, hoy es de todos, uh-huh. Es de los bancarios, de los de PEC, de los de, son todos los que se han jubilado en la provincia de Córdoba. Y no es solamente no solamente pueden ir a firmar los jubilados, cualquier persona que esté en el padrón electoral puede ir a una comisaría o a un juzgado de paz, si no hay comisaría en el pueblo, y puede ir a firmar la planilla. ¿Por qué? Porque nos obligan la ley 7.811, que es la que regula la iniciativa popular, nos obliga a que todos los que suscriben el proyecto, o sea, el pueblo, tengan su firma registrada, porque es el pueblo el que lleva el proyecto a la legislatura. Eso es lo que quiero que entiendan, no es un legislador, es el pueblo que se presenta frente a todos los legisladores. A ver, ¿qué van a hacer ustedes con nosotros? Acá no hay partido político, acá están todos los legisladores frente a nosotros y que van a tener que responder. Entonces, hoy en día muchas de las excusas quedaron caducas, de las que ponían para no darnos nuestros beneficios. Hoy están caducas esas excusas. Así que nosotros apelamos que en estos 15 últimos días que tenemos para firmar, redoblemos esfuerzo y vayan a firmar. Vayan a firmar, porque cuanto más firmas haya, más peso va a tener esta iniciativa popular en la legislatura. Bueno, ¿qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás, Patricia? Te habla desde aquí. Hola, Patricia. Realmente vos sabés que mientras, bueno, poníamos música en el intervalo y esperábamos tu entrada, yo le decía a Nico, pero ¿cómo puede ser que el 84% le aumenten a todos los jubilados? O sea, me parecía como un sueño increíble. Realmente era como maravillosa la noticia. Vos fijate, ¿no?, cómo todo está peligrosamente mediatizado, todas las informaciones que se confunden a tal nivel, ¿no? Porque escuchás eso, pues yo lo había leído hace un par de días en las redes y dije, chau, ¿cómo hace el gobernador? ¿De dónde saca la guita el gobernador para pagarle a los jubilados un aumento del 86%? Que, ojo, sería lo digno realmente para un jubilado estar teniendo el haber mínimo que existe, tener un aumento incluso de un 100%. Porque ya sabemos que es una etapa también de la vida en la que uno tiene otras necesidades. Y con justicia, después de 30 años de estar aportando, indudablemente. Pero era como hasta utópico para mí, para mi cabeza. ¿Viste? Yo decía, ¿pero cómo hace? No, realmente nosotros nos sorprendió y nos indignó que esta medida la haya tomado un día domingo. Creemos que están muy presionados por esto de la iniciativa popular, se sienten presionados. Entonces están buscando una forma de obnubilar la iniciativa popular. Totalmente. No tiene sentido la iniciativa popular si yo les doy aumento. Y no es así, solamente se beneficiaron 2.600 personas ese aumento. A dedo. No a dedo, sino los que tenían el haber mínimo de 385.000, una cosa así, que tampoco es 385.000. Vuelvo a repetir, el haber mínimo de un jubilado es de 210.000 pesos. Y había un bono. Lo que él aumentó, un complemento, se llama complemento solidario previsional. Bien. Que ese complemento es el que aumentó el 84%, el complemento, no el haber mínimo. Bien, bien. Y con referencia a la PROS que estabas mencionando, lo mencionaste en un momento, contame cómo, en qué instancia está. Bueno, el APROS últimamente, bueno, con todas las noticias que hemos tenido desde el año pasado hasta ahora, hasta una quema de un piso que realmente es sospechosa, después de una corrupción se hace una quema de un piso, realmente es sospechoso. Claro. Pero el APROS lo que se va a hacer es sustituir artículos. La obligatoriedad va a desaparecer, o sea, lo que pedimos es que desaparezca la obligatoriedad. Nosotros estamos obligados a aportar al APROS. Y no la esclavitud terminó en 1813. O sea, no tenemos por qué ser esclavos de una obra social que aumenta sus coseguros, que aumenta sus aportes, claro, y que nosotros no podamos elegir qué obra social nos conviene más. Claro, totalmente de acuerdo. No tenemos, no estamos con posibilidad de elegir. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos borrarnos del APROS. No podemos, porque estamos obligados. Bueno, todo eso se tiene que regular, o sea, reglamentar, y es lo que hicimos en el proyecto de ley. Reglamentar nuevamente la ley 9.277, que es la ley del APROS. Bien, María del Carmen, entonces, para recordar, esta convocatoria sigue abierta hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Bien, entiendo que ya habían presentado unas 36.000 firmas en el año 2024, pero la Constitución indica que tienen que estar certificadas, por eso es que volvieron a hacer la convocatoria, y ahora está en todas las comisarías y en todos los jueces de paz de la provincia, aquí en San Marcos Sierras. Bien, aquí en San Marcos Sierras la planilla para firmar se encuentra en la comisaría y estará disponible desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, y es importante acercarse ahí, sí, a firmar. Claro, por favor. Sí, todo el mundo, por favor, porque esto es de todos. Es el pueblo el que se va a presentar, uh-huh, no los jubilados. Perfecto. El pueblo. Por eso se llama iniciativa popular. Y no se da las iniciativas populares, porque tiene este trastorno de hacer certificar firmas. Uh-huh. Nosotros tuvimos la bendición de que el juzgado electoral, la jueza Marta Vidal, nos ha puesto a disposición todas las comisarías y juzgados de paz. Esto se está tramitando a través del juzgado electoral, para que no haya ningún tipo de que nos pongan obstáculos, porque ¿quién controla también esas certificadas? Porque también pueden decir eso. No, esto va a estar todo controlado por el juzgado electoral. Así que no va a haber ningún tipo de problema en recibir esas planillas. Bien, María del Carmen, te agradecemos por esta comunicación y sobre todo por tu compromiso. Esperemos que esto junte muchísimas firmas y que se pueda lograr que esta iniciativa popular termine definitivamente en el aumento a todos los jubilados de la provincia. Te agradecemos por la comunicación. Dios quiera. No, a ustedes les agradecemos. Muchas gracias.